¿Qué es el trading y cómo funciona? Saber qué es el trading va a cambiar el rumbo de tu vida y te hará ganar dinero de formas que antes ni te imaginabas. Se nos ha educado para pensar que esto está reservado a mentes privilegiadas y a tener miedo a ganar dinero en bolsa, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros te mostraremos cómo hacer eso posible, aprendiendo una habilidad que te acompañará de por vida, y contarás con una fuente de ingresos extra, sin la necesidad de terceras personas que te limiten la rentabilidad, o que sea negativa, por llevarse una comisión. Solo necesitas voluntad de querer hacerlo y abrir tu mente a nuevas opciones. Te lo explico sin humos, con humildad y sinceridad. ¿Qué es el trading? El trading consiste, simplemente, en comprar y vender activos cotizados, con el fin de obtener un beneficio. Esos activos cotizados están dentro de un mercado financiero regulado al que puedes acceder de forma electrónica desde tu casa, sin necesidad de pisar ninguna entidad física. El precio de estos productos financieros se mueve en función de la oferta y la demanda, es decir, de cuánta gente quiera adquirir o desprenderse de un determinado producto, ya sean acciones, materias primas, criptomonedas, etc. Saber sacar beneficio de esos movimientos forma parte de un sistema de trading que no solo te va a permitir obtener un rédito, sino que también sabrás leer un gráfico, identificar ciclos del mercado, con sus caídas y sus recuperaciones, y también, ¿por qué no?, para rebatir los argumentos de ese cuñado que en las grandes ocasiones presume de ganar mucho dinero en bolsa. Quizá piensas que el trading no es para ti, que tus estudios pertenecen a otro sector, que no está a tu alcance o que es imposible ganar dinero en bolsa. No es así. Como te voy a explicar, el trading es lo mejor del mundo y para todo el mundo. ¿Qué es ser trader? Para ser trader no tienes que tener 6 pantallas en una oficina, estar todo el día gritando por teléfono, ni llevar trajes caros. Un trader es aquel que consigue sacar dinero al mercado de forma consistente. Y da igual si lo haces en pijama desde el portátil en el salón de tu casa o en un despacho. Te convertirás en trader cuando entiendas el mercado y seas capaz de ver oportunidades donde otros solo ven la ruina inminente, o sepas cuándo recoger beneficios y salir de la bolsa mientras otros piensan que una subida repentina del precio les va a hacer millonarios. Ser trader es usar la bolsa como una herramienta de trabajo de la que obtener dinero periódicamente, comprando y vendiendo activos sencillos y conocidos, como acciones y ETF, u otros menos conocidos como futuros, divisas o criptomonedas. ¿Cuánto se puede ganar en el trading? Una de las grandes preguntas que uno se plantea cuando entra en este mundo es, ¿se puede vivir del trading? La respuesta más rápida sería, depende. Pero eso lógicamente no te aclara nada. Después de llevar muchos años operando, he visto multitud de casos diferentes de traders. Lo más normal es que tengas una fuente de ingresos establecida, con el sueldo de un trabajo, de tu propia empresa o tus alquileres, y empieces de forma paralela a hacer trading. De esta forma estás rentabilizando tu dinero y haciendo crecer tu cuenta en el broker. Cuando esa cuenta que tienes en el broker alcanza una cantidad considerable, por encima de los 150.000 euros, ya puedes pensar en vivir del trading si tu nivel de vida no es excesivamente alto. Por eso te decía que la respuesta directa es un depende. Si tú eres capaz de mantener tu nivel de vida con 15.000 euros al año, podrías plantearte vivir del trading cuando tengas una cuenta de 150.000 euros, porque la rentabilidad real objetivo ronda el 20% anual y eso serían 30.000 euros al año, de los que tienes que restar los impuestos y la parte que hay que seguir añadiendo a la cuenta del broker para seguir aumentando tus ganancias. Para hacer trading necesitas una herramienta básica, el dinero. Cuanto mayor sea esa herramienta, mayor será el beneficio y más cerca estarás de poder vivir del trading. Tienes la opción de vivir del trading con una cuenta menor, con 50.000 euros bastaría. El day trading. Pero para esta variante, aparte del dinero, tienes que sumarle mucha experiencia, mucho tiempo y mucho amor por los gráficos. ¿Qué necesitas para operar en trading? Para ser un trader ganador necesitas 5 cosas, una actitud correcta. Para hacer trading necesitas disciplina, humildad y paciencia para aprender de tus errores, sin mirar si has ganado o perdido dinero. La mayoría de la gente empieza al revés y terminan perdiendo el dinero, y lo peor de todo es que ni siquiera llegan a saber por qué lo han perdido. Conocimientos. Ahora que estás psicológicamente preparado, debes escoger una estrategia para operar y definir el mercado en el que vas a empezar, el dinero que estás dispuesto a perder mientras aprendes, el marco temporal en el que vas a trabajar, y en qué tipo de trading te vas a especializar. Una plataforma gráfica donde puedas definir tu estrategia. Al principio no necesitas pagar por tener datos en tiempo real, así que lo mejor es usar una gratuita para gastarte el mínimo dinero posible. En Pro Real Time los gráficos diarios, semanas, mensuales son gratuitos y es de las plataformas más completas. Vas a necesitar contratar un broker para poder comprar y vender acciones. Un broker es una persona o entidad que está autorizada para introducir tus órdenes en el mercado a cambio de una comisión. Hoy todo lo puedes contratar por internet sin tener que acudir a ninguna oficina. Debes buscar uno fiable, que esté registrado y que tenga las comisiones más bajas posible. El capital inicial. El dinero destinado al trading no tiene que ser el que necesites para tu vida diaria. Solo podrás usar aquel dinero que puedas perder sin que eso suponga un riesgo para tu economía. No significa que lo vayas a perder de buenas a primeras, simplemente que si es un dinero básico para tu vida, la presión se multiplica y eso lleva a operar peor, con lo que no sería productivo. Una vez que tienes claro lo que necesitas para operar, tienes que hacer un esfuerzo grande que te tiene que salir de dentro. De las ganas de generar dinero únicamente con tus habilidades sin necesidad de salir de tu casa, de las ganas de una fuente de ingresos alternativa, de querer demostrar que no hay que tener miedo a la bolsa y de saber que tú puedes. Solo así, es cuestión de tiempo que rentabilices tus ahorros. Si te dispones a entrar de lleno en el trading este año, aquí tienes nuestro método, Trading Real TM, donde tendrás exclusivamente para ti a un trader profesional ayudándote a lo largo de todo el proceso. ¿Qué tipos de trading existen? Existen varios tipos de trading en función del marco temporal en el que se opere, pero vamos a ver tres formas diferentes de operar. Trading intradiario o day trading, swing trading, inversión. El trading intradiario es aquel en el que las operaciones se abren y se cierran en el mismo día y nunca se dejan operaciones abiertas por la noche hasta el día siguiente. Esta forma de operar requiere de muchos conocimientos y sobre todo mucha experiencia. El aspecto más condicionante a la hora de hacer trading intradiario es que requiere de mucho tiempo, lo que hace que sea muy difícil compatibilizarlo con una vida en la que tengas un trabajo, familia, aficiones, etc. Si necesitas invertir muchas horas delante de una pantalla para ganar dinero en trading, no vas a aguantar mucho tiempo al 100%. El swing trading, por contra, se adapta a cualquier estilo de vida, porque no requiere tanto tiempo. Una vez hayas aprendido a operar de forma correcta, le puedes dedicar una hora a la semana y conseguir grandes resultados. Este estilo de trading consiste en cazar movimientos del precio, más o menos amplios, con una duración que va desde unos pocos días a varias semanas y varios meses. Depende de si vas a realizar operaciones de corto, medio o largo plazo. La inversión no se considera trading, pero es muy compatible, ya que se trata de operaciones de varios años, 10 años o más, en las que se pretende tomar posiciones a favor de una gran tendencia hasta que ésta acabe. La gran ventaja es que, a la vez que estás haciendo swing trading, te vas a encontrar con oportunidades de inversión, por eso es compatible una forma de operar con otra. ¿Por dónde empezar para hacer trading? Vamos a suponer que ya has elegido una buena formación para aprender seriamente, y no solamente un par de libros o un seminario de fin de semana que dan algunas pinceladas, pero aportan pocas herramientas que puedas aplicar de verdad. ¿Qué debes hacer ahora? Vas a poner en práctica lo aprendido. La teoría no es más que una pequeña parte del trading. Donde está el secreto realmente, es en la práctica y la experiencia. O lo que es lo mismo, ensayo y error, para después investigar y aprender del error. ¿Y después? Planificar cómo evitar cometer ese error de nuevo para volver a la casilla de salida, ensayo y error. Para poder estudiar tus operaciones y controlar la rentabilidad debes documentarlo todo en un diario de trading donde quede todo reflejado, acción, mercado, puntos de entrada y salida, resultados, etc. Sin este diario de trading no serás capaz de saber en qué punto estás, tu curva de resultados, ni tu evolución como trader. Veamos los pasos que tendrías que dar para realizar una operación completa. Comprobar la orientación del mercado. Sincronizarte con el mercado. Analizar los sectores para escoger el que más convenga. Abrir una nueva operación y documentarla en el diario de trading. Lanzar las órdenes al broker. Hacer un seguimiento de la operación para ver cómo evoluciona el precio. Cerrar la operación, ya sea por stop loss u objetivo. Completar el diario de trading. Analizar la operación y detectar posibles fallos. Si no sabes cómo hacer a la perfección todos estos puntos, necesitas un método de trading completo y ganador. Nuestro método de trading. Nuestro método de trading consiste en invertir unas 2 horas a la semana, en las que buscamos oportunidades, abrimos alguna operación, y consultamos y gestionamos las operaciones que ya tuviéramos abiertas de semanas anteriores. Hacemos análisis de los índices para conocer el sesgo de cada mercado, buscamos y seleccionamos oportunidades, calculamos el riesgo y aprendemos a gestionar el capital de forma eficiente. No nos entretenemos en indicadores que no aportan nada realmente útil, dejando espacio para entender los movimientos del precio, del que sacamos la información necesaria para hacer un trading sencillo, potente y eficiente. En la fase 1 de nuestra formación Trading Real TM te vamos a proporcionar los conocimientos necesarios, sin ahogarte en tecnicismos que no aportan beneficio, eliminando toda la paja y quedándonos únicamente con aquello que te permite ganar dinero en bolsa. A lo largo de este proceso te acompañaremos y resolveremos tus dudas con sesiones individuales con un trader profesional. En la fase 2 te vamos a equipar con herramientas profesionales y, junto a tu tutor, y de forma 100% personalizada, te ayudaremos a configurar la plataforma gráfica, te daremos nuestros exclusivos indicadores y rastreadores, y te enseñaremos a hacer rastreos reales sobre mercados reales en directo. En la fase 3 entraremos directamente al mercado real con dinero real, pero de una forma totalmente controlada y con un riesgo muy bajo que aprenderás a gestionar. Tu tutor te acompañará según vayas avanzando en tu operativa y auditará tus operaciones para detectar fallos y pulir la operativa, hasta alcanzar el trading eficiente. Estaremos contigo hasta que alcances el objetivo. En la fase 4 entrarás a formar parte de una comunidad privada de traders, donde todos operamos exactamente igual y hablamos el mismo idioma en cuanto a método de operar se refiere. En esta comunidad puedes beneficiarte de ver grandes operaciones de compañeros y profesores, pero lo mejor es que el aprendizaje es continuo y por ende, tu evolución como trader se dispara. Además, compartimos análisis y resolvemos todo tipo de dudas que van surgiendo con el tiempo, apoyándonos constantemente los unos en los otros. ¿Qué te va a ofrecer el trading? El trading te brinda la oportunidad de hacer crecer ese dinero que tienes ahorrado y que con tanto esfuerzo has ganado tras varios años trabajando. Así que, ¿por qué permitir que solo sean otros los que se lucren con tu esfuerzo? Vas a obtener tranquilidad emocional y financiera, porque cuentas con un plan extra de ingresos. Además, cuando aprendas con nosotros cómo hacerlo correctamente, se va a convertir en un hobby, pero lo mejor es que será un hobby rentable. ¿Acaso no te suena interesante? Como dijo Robert Kiyosaki, la gente no tiene paciencia para construir un negocio por 3 años. Pero tiene paciencia para ir a un trabajo durante 40 años. Piénsalo de esta manera, no tienes paciencia ni tiempo para estudiar, desde unos meses hasta un par de años, pero tienes paciencia para ir durante varias décadas al mismo trabajo, que en contadas ocasiones te aporta otra cosa que no sea un sueldo. A continuación te voy a listar todo aquello de lo que te puedes olvidar cuando te hayamos enseñado a sacar un rendimiento al mercado de forma constante: asesores de bancos, pagar comisiones por mover tu dinero, fondos de inversión, rentabilidad de tu cuenta bancaria, planes de pensiones, analistas de radio y, o televisión, las baterías de cocina de los bancos, etc. Una vez que sepas mover tú mismo tu propio dinero, no necesitarás la ayuda de nadie para sacar una rentabilidad, batir la inflación, hacer crecer tu patrimonio y ganar poder adquisitivo.